En tu perfecto amor, yo quiero estar, conocerte a ti en tu resurrección, andar en una nueva dimensión, acompañándote a ti. Sobre las aguas y cubrirme de tu fruto de justicia y llenarme de tu gracia. Conocerte a ti en tu resurrección, andar en una nueva dimensión, acompañándote, Señor, sobre las aguas y llenarme de tu fruto de y llenarme de tu gracia y santa unción en tu perfecto amor. Puedo yo fluir en libertad para adorar. En tu perfecto amor, yo quiero estar, permanecer allí, poderte adorar. Yo quiero estar, oh Dios, adorarte por siempre y exaltarte. Yo te adoro, te bendigo, mi Dios. Oh, quiero permanecer en tu presencia. estar allí por siempre.